Rumbo a Oriente Oriental, está Puerto La Cruz, su preciosa bahía. Es una ensoñación que en día de la estancia y con su suave brisa del paseo color, a la orilla del mar, bajo de un cielo azul, con su ambiente oriental, está Puerto La Cruz, su preciosa bahía. Es una ensoñación que pita del estancia y con la suave brisa del paseo Colón. Puerto La Cruz, pedacito del cielo, Puerto La Cruz, rinconcito oriental, todo aquel que aquí llega se llena de recuerdos que jamás en la vida los podrá olvidar. Todo aquel que aquí llega se llena de recuerdos que jamás en la vida los podrá olvidar. A la orilla del mar, bajo de un cielo azul, con su ambiente oriental, está Puerto La Cruz, su preciosa bahía. Es una ensoñación que invita a deleitarse con la suave brisa del paseo Colón. Puerto La Cruz, pedacito del cielo, Puerto La Cruz, rinconcito oriental, todo aquel que aquí llega se llena de recuerdos que jamás en la vida los podrá olvidar. Todo aquel que aquí llega se llena de recuerdos que jamás en la vida los podrá olvidar.